Soy el hijo de borracho, el duro lo quiso así. Se amanecía en la nota, yo amanecía orando por ti. Ay, wow, muchos prefieren ser ciego ver lo que yo vi. Pensando por qué viejo no estuvo aquí. El de arriba dijo presente, por eso vencí, yeah. Como blanco en el arroz está sobre mí, yeah. No vi al cartero, pero el mensaje recibí. Ay, no lo tomé como excusa, la ruta seguí. Haciendo delivery, conocí mi pedigree. Ay, empacando en el supermercado pa' que mami no lo hiciera por mí. Ahora le damos las gracias a Dios porque nada nos falta aquí. Crecí en la jungla, cemento, el safari, y yo lo recorrí. Reconozco los gretis, los monos, el perico, en la cotorra fue que fluí. Mamá me lo dijo, ten mucho cuidado, dos vuelos en la calle perdí. No te distraigas, enfócate en llegar, porque este mundo nunca deja nada. No te distraigas, enfócate en llegar, porque este mundo nunca deja nada. Soy el hijo de borracho, el duro lo quiso así. Se amanecía en la nota, yo amanecía orando por ti. Ay, wow, muchos prefieren ser ciego ver lo que yo vi. Pensando por qué viejo no estuvo aquí. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Me limpió, me limpió, me limpió. Me libró cuando en mi celda estaba yo. Me alcanzó, con su gracia me alcanzó. Mírame a mí, todo cambió cuando dije que sí. Y recibí toda la herramienta para sobrevivir. Y entendí que mi pasado él le dio delete. Me comprometí para que el día de hoy sea free. El de arriba dijo presente, por eso vencí, yeah. Como salsa en el arroz está sobre mí, yeah. Cambió mi acta de nacimiento, él me diría. Por eso sigo brillando y nada lo impide. Mi papá era un borracho, el duro lo quiso así. Si amanecía la nota, yo amanecía orando por ti, ey. Wow, muchos prefieren ser ciego ver lo que yo vi. Pensando porque viejo no estuvo aquí. Yo. Oh my God. You know what it is, man. Arias. Arias.